Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Todos nuestros radioescuchas están escuchando esta noche el mejor programa de la radio aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, Elite Espacios. Como todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando. ¿Qué dicen? Ya se nos acerca el Día del Niño. ¿Quién no tiene un niño dentro de todos nosotros a pesar de la edad que tengamos? Está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi, el amigo de todos nosotros. Y no es porque vayas a ser Chabelo como el Día del Niño, ¿no? El amigo de todos nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué opinas? Hola. ¿No tenemos todos un niño dentro? Sí, por supuesto. Ese niño no desaparece. De hecho, nosotros vamos creciendo, pero tu interior sigue siendo ese niño y hay que cuidarlo, ¿no? Siempre. Hay que protegerlo. Siempre, siempre. Y pues les recuerdo, estamos en Elite Espacios. Y pues la página por la cual nos pueden escuchar, aparte del 1670 de AM, es www.anahuac.mx/radio. Pues es la página de la universidad. También les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de todas las aplicaciones de TuneIn y muchas otras aplicaciones que ya están en teléfonos inteligentes, en algunas televisiones que tienen el sistema este de internet y que se les puede bajar muchas otras aplicaciones de radio, etcétera. También pues en cualquier computadora, en cualquier smartphone, en cualquier tableta inteligente, todos este tipo de equipos que pues estuve yo leyendo en esta semana. ¿Qué crees, Abby? ¿Sabes cuántos mexicanos tienen acceso, por ejemplo, a un teléfono que tiene internet? ¿Un teléfono inteligente? ¿Cuántos? 56% de la población de México. Uah, eso es algo impresionante. A un teléfono inteligente con internet. Y el 83% ya tiene teléfonos. O sea, estamos hablando de un porcentaje que todavía no tiene un teléfono inteligente. Claro. Estamos hablando de teléfonos viejitos o cosas así. Pero una manera de poderse comunicar más fácilmente, ¿no? Con alguien. Pero es increíble, ¿no? 56% de mexicanos. Es muchísimo. Wow. Yo me quedé con la boca abierta. Y pues, hoy vamos a tener un programa muy padre. Antes de empezar con este programa, vamos a hablar sobre Masdar. Y la gente se va a preguntar, ¿qué es Masdar? ¿Con qué se come? No sé si se pronuncie Masdar o Masdar. Es en árabe, quiere decir fuente. Y pues la verdad es que se van a extrañar mucha gente que nunca ha escuchado de esto. Pero antes, pues quiero darles dos pequeños anuncios. El primero es el próximo sábado va a tener, bueno, no sé si es el próximo sábado, en dos semanas más, yo creo que sí, va a ser como semana y media más. DJ Joe va a tener un especial de Noche Mexicana por el 5 de mayo, creo que lo va a transmitir el día 6 de mayo, ok. Y una semana después va a tener un especial de Chuck Berry, debido a su fallecimiento, un tributo especial a él, y también por su aniversario de DJ Joe, que va a tener, que pasa su programa 70s and 80s de Mix todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac. Y pues el programa de la semana pasada también de él estuvo fantástico. A mí me encanta Barbara Streisand, hizo un especial de ella, por, pues acaba de cumplir años, como 70 y pico de años. Ni quien se imaginara, ¿no? Creo que 76 o 74. Es impresionante cómo pasó el tiempo. Increíble, ¿no? Empezó a cantar desde el 59. Antes de que yo haya nacido, ya cantaba. Pues bien, vamos primero con la frase semanal, con esta reflexión. Y dice así: la vida no trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. Está padre, está muy bonita la frase. A mí me gustó. Se las vuelvo a repetir: la vida no trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. Sí, yo creo que es la manera de entender que estar viviendo es estarte produciendo, creando, generando, haciéndote. Está padre. Así es. Soy muy interesante. Pues les decía, no pueden dejar ni cambiarle ahorita al radio, porque vamos a hablar de Masdar. Y en siglo XX vamos a hablar de este gran arquitecto, Le Corbusier. Y van a preguntar, bueno, ¿qué es Masdar? Masdar, como ya les dije, en árabe quiere decir fuente. Y Masdar es una ciudad ecológica diseñada y ubicada en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Y va a estar o está abastecida ya por energía solar. Principalmente, su objetivo es no solo ser totalmente sostenible o sustentable, sino que siempre va a estar autoabastecida por ellos, por la misma ciudad va a crear su fuente de energía, su fuente eléctrica, va a crear su reciclamiento de agua, va a crear muchísimas cosas. Y además de eso, es la primera ciudad en el mundo totalmente libre de carbono, de hidrocarburos, de todo ese tipo de situaciones. Mira, yo creo, Abraham, que esta ciudad, y también le decimos al público, ¿no? Es como una nueva creación, es como un borrón a una ciudad que ya existe y empezar con un pedazo de tierra, una extensión de tierra, y empezar a plantear una nueva manera de vivir. Era un pedazo de tierra. Sí, sí. En el 2000, que fue la gran idea, pues de un jeque, del jeque árabe que estaba por allá, de nombre Mohammed bin Zayed, empezó todo esto, su idea, a pesar de que yo investigué, no sé por qué tengo la fecha de 2006, siempre y cuando, bueno, no siempre y cuando, él empezó con esta idea desde antes del 2000. En una entrevista que estuve yo viendo, analizando esto, por ahí de 1998-99, él empezó con esta idea. La empezó a recrear. En el 2004 contrató a Norman Foster, sí, quien va a ser nuestro aeropuerto de aquí, de la Ciudad de México, que ni de Ciudad de México, porque va a estar en Texcoco. Y a él fue el que contrató para empezar con los primeros proyectos, los cuales se trazaron. Y hay fechas en donde, pues eso no lo entiendo, en muchas publicaciones dice que se empezó la construcción en el 2004 y muchas otras dicen en el 2006. La página oficial de Masdar dice que empezó todo esto en el 2003, terminando el 2003. Y pues es ya una realidad. En el 2014 estaba el 80% de la ciudad construida. Fíjate que, Abraham, algo que a mí me llama mucho la atención es que se ha planteado en las ciudades que nosotros vivimos el uso de la bicicleta y el uso y el transporte peatonal. Entonces, esta ciudad está construida pensando, dándole espacio al peatón y dándole espacio también a la bicicleta para que la gente se pueda mover más fácilmente y no tenga que usar el automóvil, ¿no? Obviamente y evidentemente estamos pensando en que el tipo de vehículos que hay en esta ciudad son vehículos que son eléctricos, 100%, ¿no? Eléctricos, no nada más, o sea, como tú dices, vehículos, estamos hablando de coches, de bicicletas eléctricas, pues algún tipo de motocicleta eléctrica, el transporte urbano, Sí. O sea, va a haber tipo monorieles, o ya eso, ya existen los monorieles totalmente eléctricos. Entonces, y además te va a parecer algo sorprendente. Varias cosas, voy a darte varios puntos que te van a sorprender. Uno de ellos es el tamaño de esta ciudad, es el tamaño de Qatar. Estás hablando de una ciudad enorme. Y te voy a dar otra situación que te va a dejar más sorprendido todavía. A ver. Esta ciudad, a pesar de su tamaño, a pesar de tener ya el 80% de la ciudad totalmente construida, no está habitada más que en un 16%. Eso es impresionante. La gente no quiere ir a vivir allá. No quiere ir a vivir allá. Fíjate, Abraham, otro dato muy curioso y muy interesante es que nosotros nos quejamos, por ejemplo, los que vivimos en América, que los vientos vienen del norte. Y ellos, de donde vienen sus vientos, son vientos que vienen con mucho calor. Entonces, también parece ser que la retícula con la que está planeada la ciudad y las calles está pensada en que ese viento que viene con calor sea retenido por unas cuadras, y eso hace que el lugar sea muchísimo más placentero, ¿no? Claro, se construyeron unos muros precisamente para poder sostener todos esos vientos, y dicen que puedes llegar a tener una temperatura, a pesar de donde está, que es prácticamente un desierto, en las noches o algo así, de una temperatura de 10 grados. Sí, es impresionante. O sea, estás hablando de que cuando a lo mejor, antes de haber sido planeada y construida y todos esos muros y todo, podía haber tenido 24 grados, claro. 24, 26 grados. Y todo ese planeamiento fue para ese tipo de situaciones. Oye, ¿y qué opinas? Fíjate que también, dato curioso, tiene varias, dos plazas principales, en las cuales se paran un poquito para que estén los hombres, estén las mujeres, estén separadas también, y también generan una especie como de ventiladores para generar también un microclima en esas plazas. Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Claro, para mí esto es una ciudad del futuro, una ciudad futurista 100%, ¿no? Estás hablando de que el agua que ellos tienen, obviamente toda el agua es reciclada, excepto pues la que se va a beber y todo lo demás. Mucha agua se obtiene por el medio de catalización. Correcto. Que lo aprendieron, pues por ahí dicen que entre árabes e israelíes hay una competencia, una rivalidad muy fuerte. Sin embargo, toda esta catalización de agua la aprendieron de los israelíes, de Israel. Exactamente. ¿Y de dónde? Pues sorprendentemente, del ejército israelí, quien ellos se pueden pasar un mes en el desierto y no hay quien les lleve agua. Entonces los soldados aprendieron, por medio de la catalización, a obtener de 1 a 3 litros de agua por persona ellos mismos en una sola noche. Y de ahí aprendieron a catalizar el agua de manera de poder producir su propia agua. Claro. Además, dato también que del cual se menciona es la reutilización del agua, por ejemplo. Entonces eso hace que también cueste más barato y no tenga que estar trayendo agua o desalinizar agua, ¿no? Que es parte del problema que existe en esos, perdón, en este tipo de países. Fíjate que también algo que me llama la atención es la reducción que tú mencionaste hace ratito de la huella de carbono. O sea, eso es algo muy importante que pues casi todas las ciudades actualmente están tratando de luchar, especialmente las que están en esa asociación donde perteneces a las ciudades sustentables. Europa, por ejemplo, México también está dentro de este grupo. Pues es interesante cómo aquí lo lograron, ¿no? O sea, reducir casi al cero, ¿no? La huella del carbono. No casi. Yo al cero totalmente. 0%. No existe nada de hidrocarburos. No hay gas. No hay ningún tipo de hidrocarburo, de como lo quieras llamar. ¿Ok? Toda la energía es 100% eléctrica. Toda, absolutamente. Y solar, básicamente, ¿no? El 90% es solar, pues con el sol que está en el desierto y todo ese tipo de cosas, carga las baterías muy rápido, y con los vientos tan fuertes que tienen, eólica en una gran parte, bueno, no gran parte, 10%, pero van a construir, y en eso están, en la parte de afuerita de la ciudad, todos estos generadores eólicos para poder seguir dando una capacidad de energía eléctrica mucho más grande y poder juntar, pues, por así decirlo, almacenar energía eléctrica, de manera de que, como ellos dijeron, si fuera a haber una tormenta estas en el desierto de arena o algo que nos apague el sol 30 días, pues podamos seguir funcionando. Claro. Imagínate, 30 días de almacenamiento de energía eléctrica para una ciudad completa. Sí, no, está interesantísimo. Pues todo se mueve, y ahí te va la situación todavía más extraña, pues, por así decirlo. Nosotros hemos visto aquí en México diferentes centros comerciales donde ya hay espacios para los coches eléctricos, que son totalmente eléctricos. Exactamente. Y donde tú llegas, te conectas, y por el momento no tienen costo, pero se prevé que todos van a tener ya un costo. Te conectas, vas a tener que pasar tu tarjeta de crédito, y según el tiempo que tú estás conectado, pues te van a ir cobrando. Allá la energía es totalmente gratis. El costo del agua es totalmente gratis. No hay costo para la gente que vive ahí, para los visitantes, de todo, de ningún tipo de energía, de agua, de nada, de nada. Lo único que tú, por ejemplo, si tú quieres llegar ahí a visitar la ciudad, pagas tu habitación de hotel, como quien dice, y tu comida. Y tu comida, nada más. Nada más, porque todo el transporte público es totalmente gratis. Bueno, tu consumo de lo que quieras, ¿no? Claro. Pero es increíble, ¿no? Otra cosa también que me llama la atención es, por ejemplo, esta mancha urbana o este nuevo modelo de ecociudad se basa un poquito en Londres y en China, en Bedford y en Dongtan, que ya son ciudades que ya empezaron antes a promover este tipo de idea de cómo hacer la ciudad. Entonces, pues es interesante, ¿no? Valdría la pena también en algún momento hablar de estas dos ciudades. Claro. En algún otro programa. Pues estaría fantástico, ¿por qué no hacerlo? Y pues, amigos, no se nos duerman, porque vamos a seguir hablando de Masdar, esta ciudad totalmente libre de hidrocarburos. Un corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios, y siempre les recuerdo, empezamos a las 10 de la noche, generalmente unos minutitos, poco más de las 10 de la noche, pero siempre estamos por acá todos los jueves en Radio Nahuac 1670. Les recuerdo, porque no se las di al principio, por ahí ya me tuitearon que por qué no di la página, es www.eliteespacios.mx, y ahí van a encontrar unas pestañas, una que dice radio, una que dice contacto. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola e intermedia, y es .mx, no lleva com, no lleva nada extra. Eliteespacios.mx, y pues busquen la pestaña que dice en la parte superior radio o contacto. En radio les va a llevar no nada más al programa de radio de Elite Espacios, también le hemos dado almacenamiento a DJ Joe en su programa de 70s and 80s, que también lo dirige a una página especial para él. Y hoy otros dos programas de radio de aquí de Radio Anáhuac, que seguramente van a encontrar muy interesantes. No se los pierdan. Y en la página de contacto, lo único que sí les voy a pedir es que pongan su nombre, su correo electrónico, y escriban todo lo que quieran. Puede ser una crítica, puede ser una felicitación, puede ser una sugerencia. todo lo que quieran, siempre leemos todos sus mensajes. Y pues vamos, estamos continuando con Masdar Fuente. ¿Cómo se pronunciará? ¿Masdar o Masdar? Yo creo, me late más el Masdar, Masdar, Masdar, porque suena como más árabe el, sí, el nombre, ¿no? Exacto, el acento en la última, Masdar, en la última sílaba. Y pues, un desarrollo, un proyecto, y como tú decías antes del corte, una parte inglesa, una parte china. Recordemos que Norman Foster pues es londinense, es inglés. Es inglés. Entonces, pues obviamente también él es uno de las personas que pues a lo mejor tuvo algo que ver con esto, ¿no? Sí, seguramente. También recordemos que construyó una ciudad entera, totalmente una ciudad entera, que vino de un canadiense de apellido Reichman, quien invirtió y creyó en esta ciudad, una ciudad que también es allí en la Gran Bretaña, que está muy cerca de Londres, como a unos 30 minutos más o menos. Una ciudad completa la construyeron ahí. También tenían la misma idea, pero pues obviamente no se concretó. Pero es increíble, ¿no? Sí, todas estas ideas. Fíjate que algo que también me gusta es que esta ciudad son de las famosas llamadas Smart City, y de One Planet Living también está considerada, donde hay más o menos 10 puntos para evaluarlas. Y creo que esta ciudad alcanza esos 10 puntos. Por ejemplo, lo que tú decías hace ratito, tiene 0 grados de carbón de utilización, o sea, el 100% de la energía es a base de la energía solar. No tiene residuos, casi estamos hablando del 1% que podría tener de residuos. Todo se reduce se reutiliza, se recicla. Eso está padrísimo. El transporte pues, es auto, completamente sustentable. Y algo que también me fascina es que todos los materiales que están utilizando para la construcción son materiales reutilizables y son materiales sustentables, lo cual eso hace que se puedan reciclar, se consuman de una manera diferente y también utilizan la menor energía posible. Entonces también el abasto de la energía también se vuelve muy interesante en cómo la gente este lugar la utiliza, ¿no? Pues en un principio, cuando empezó su construcción, iban y venían alrededor de 160 mil personas, y ya ahí, ya construyéndola, pues empezaron a vivir de 45 mil a 50 mil personas ya fijas. Además de que había un planeamiento de que iba a haber 1500 empresas, ¿ok? Y alrededor de unos 600 mil personas que iban ir y venir prácticamente diaria así. Ahora, mi pregunta era, o sigue siendo, ¿no? 600 mil personas que van a llegar diarias a trabajar porque viven en otras ciudades. Claro. Primero, ¿por qué no van a vivir ahí? Y segundo, se me hace ridículo que van a llegar un número tan grande de personas a una ciudad que es sustentable, libre de carbón o de todo este tipo de cosas. ¿Cómo van a llegar? ¿En coches, en camiones, no, en transportes que se van a estacionar afuera? Tú lo mencionaste al inicio, hay un transporte público, es como un tipo de monorriel que comunica Abu Dhabi con Masdar. Entonces, ese transporte es el que está llevando, pero también se habla de que ya cada vez empieza a haber más gente que vive, por ejemplo, estudiantes de universitarios están viviendo ya en esa ciudad, trabajadores también, o sea, realmente está bien, sigue hoy en día, en 2017, sigue habitándose la ciudad, se sigue poblando, ¿no? Tú se dijiste sigue algo desarrollando. Muy importante, estudiantes universitarios y todo este tipo de gente, ¿sabes por qué? Le están pagando a la gente, aparte que le están regalando las viviendas, les están pagando por vivir ahí. Para que la gente vaya a vivir, así es. Fíjate que, por ejemplo, aunado a esto, está por ejemplo la cultura y el patrimonio, o sea, es una ciudad que también está integrando y está reconociendo los valores, por ejemplo, culturales, la salud, que para mucha gente es importante. Donde va a vivir, pues tienes que tener también la tecnología y el equipamiento suficiente para poder recibir también a la gente, ¿no? No es nada más, bueno, construir una ciudad con casas, vivienda y comercios o oficinas, sino también necesitas equipamiento para poderlo recibir. Entonces, claro. También la ciudad, el diseño de la ciudad propone que sea una ciudad también compacta. de alta densidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un poquito similar a lo que México se quiere plantear en el DF, en la Ciudad de México, que es que la ciudad ya no crezca horizontalmente, sino que ya se vuelva más compacta y empieza a crecer más hacia arriba. Entonces, es lo que también se está proponiendo en este tipo de ciudades. Un espacio de 6 kilómetros cuadrados. Exacto. Aproximadamente. Así es. Eso es lo que, bueno, ahí fue el primer trazo. Hasta donde yo sé, se triplicó porque querían hacer una mega ciudad. Entonces, no es nada fácil. Y además, pues haber construido ya todo esto, tener, como decimos, escuelas, hoteles, supermercados, todo lo que se necesita, se me hace ridículo que la gente no quiera ir a vivir ahí. Claro. ¿A qué le tendrán miedo? Mira, yo creo que siempre es difícil como cambiar tus costumbres y cambiar la manera en cómo vives. Es como si te dijeran salte de la Ciudad de México. O sea, ¿cuánta gente no se sale de la Ciudad de México? Acabas de decir un punto importante. También vamos a recordar que pues la mayoría de esta gente lleva una religión muy estricta. Sí. Entonces, yo creo que eso es también el miedo que ellos tienen. Como tú dijiste, hay plazas para mujeres y para hombres. Pero igual, por ejemplo, el que ha ido a Abu Dhabi o el que ha ido a diferentes ciudades de los Emiratos Árabes, pues también hay zonas turísticas donde no le dice nada a la mujer que no va en una burka. Pero sí ha habido en alguna ocasión agresiones a este tipo de mujeres. Claro. Especialmente, por ejemplo, tengo una amistad que fueron a Dubái. Y la cosa más irónica fue que ella se atrevió a salir en shorts a recorrer la ciudad. Y estaba en un centro comercial y una persona le dijo: señora, es peligroso que usted esté en shorts aquí adentro del centro comercial. Ella nunca lo creyó, no sabía ni por qué le estaban diciendo algo así. Estaban en el fast food comiendo algo y de repente llegó un señor con un helado y se lo hacía a propósito, compró un helado de esos gigantes y se lo embarró en la cara. Órale. Se lo plantó ahí en la cara y todo. Y cuando esta brincó y todo lo demás, vinieron los de seguridad y todos le dijeron: señora, tiene que salir de aquí. Está en shorts y nosotros tenemos prohibidos mirar las piernas a las señoras. Claro. En una ciudad turística, 100%. Pero es una cuestión cultural, ¿no? Y esa cuestión cultural yo creo que también puede estar, se está viendo afectada, como dices tú, en la migración de nuevas personas al lugar, ¿no? Algo que a mí también es interesante, me es muy interesante, es el planteamiento urbano, o sea, cómo urbanamente está también fraccionada la ciudad para que pueda funcionar de una manera más correcta, ¿no? Que eso es donde yo creo que tendríamos, o sea, yo sacaría como, no como conclusión todavía, pero sí me lleva a pensar en qué es lo que deberíamos estar haciendo, por ejemplo, aquí en México. O sea, cómo deberíamos estar planeando la nueva ciudad, la ciudad más futura. Porque estamos resolviendo el día a día, ¿no? Por ejemplo, tenemos más tráfico, entonces hacemos un segundo piso o hacemos un paso a desnivel, pero estamos resolviendo nada más el problema momentáneo, pero creo que no estamos resolviendo el problema a nivel futuro. O sea, en 10 o 20 años esta ciudad pues va a tener una problemática muchísimo más sofisticada de la que tiene ahorita y más compleja, más que sofisticada. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué modelos deberíamos de aprender que ya existen en el mundo, entre ellos Masdar, para poder nosotros retomar y poder realmente reconstruir nuestra nueva ciudad, ¿no? Claro. Porque ya vemos que así ya no podemos seguir viviendo, ese es un hecho. Y te voy a decir una cosa. Desde los 70s nació Arcosanti, esta gran aldea que se planeaba hacer una super ciudad en el desierto de Arizona, diseñada por Solaris, este gran italiano, este arquitecto italiano, y se quedó en una aldea. Iba a ser totalmente, haz de cuenta, un Masdar chiquitito. Correcto. Pero la idea era crecer como si fuera una ciudad. En México se ha planeado desde hace varios sexenios construir una ciudad similar. pero no hay dinero, por ejemplo, yo siento que México no ha podido realizarlo porque no hay dinero que alcance para esto. Estamos hablando que allá, bueno, pues todos estos jeques árabes y toda la inversión fue de 26 mil millones de dólares para arrancarla. Para arrancarla. Entonces, algo pues realmente impresionable, porque es muchísimo dinero, por así decirlo, ¿no? Claro, pero mira, yo creo que no hay que pensar, siguiendo con la misma línea, no hay que pensar en hacer proyectos que quizás no estén en la realidad mexicana. Entendemos que hay una realidad mexicana, pero sí podemos entender que podemos dejarle también parte de la planeación a urbanistas, a arquitectos, a gente que puede dar y aportar realmente nuevas ideas para poder mejorar el lugar donde vivimos, el hábitat donde vivimos. O sea, en México, y me refiero a toda la República Mexicana, hay muchos lugares que se podrían desarrollar como Masdar, ¿no? Por ejemplo. O sea, territorios bastante amplios donde pudiéramos empezar a generar esas nuevas ciudades y ya no dejar que las ciudades que tenemos ahorita sigan creciendo. La idea, por ejemplo, que hay ahorita de unir Toluca con la Ciudad de México, con este tren, pues yo creo que es una idea muy buena, ¿no? La cual ya te permite ya no tener a lo mejor tanta gente que viva acá, sino que nada más se desplace de Toluca hacia la Ciudad de México en 40 minutos, 35 minutos, y pueda venir a trabajar y en la noche pueda regresar otra vez a su lugar, claro, de origen. Y ¿no? Como dicen, ¿no? Y no nomás a la Ciudad de México. Por ejemplo, de ahí de Observatorio a Santa Fe, 6 minutos van a ser. Exactamente, exacto. De 5 a 6 minutos. Claro. Eso y van a mover 80,000 personas por hora. Así es. O sea, wow. Entonces yo creo que sí podríamos empezar a hacer nuevos proyectos pensados en la planeación futura, no para resolver nada más el problema actual, que se está semi-resolviendo, no se está resolviendo completamente. O sea, nada más le estamos dando como que una embarradita para decir, bueno, estamos haciendo, pero realmente no estamos resolviendo el problema. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a buscar otro sistema de cómo empezar a generar este tipo de ciudad, ¿no? Y evidentemente el problema lo estamos viviendo, ¿no? Escasez de agua. Entonces, si no nos volvemos autosustentables en el agua, pues vamos a vivir un problema más drástico del que ya estamos viviendo. La cuestión de la energía solar, por ejemplo, la cuestión del insumo de los hidrocarburos. Muchas cosas, el reciclamiento de las basuras, etcétera. Tenemos que empezar a trabajar también en cosas pequeñas, ir sumando, e ir enseñando a la población dónde es donde tenemos que estar trabajando, ¿no? Para las nuevas generaciones, pues puedan planear su ciudad de una manera muchísimo más inteligente. Esto es algo increíble, ¿no? Como dices, una ciudad como Masdar, donde muchos de los materiales de construcción fueron hechos a partir también de productos reciclados. Obviamente, pues también hubo productos nuevos y muchas de esas cosas. Todos estos generadores que se hicieron para todo esto, esta gran empresa Siemens, que es la que, pues, realmente vamos a hablar que es la empresa líder en todo este tipo de situaciones, que de hecho ahorita el presidente Peña Nieto acaba de cerrar un contrato con Siemens muy, muy, muy fuerte para la construcción de, pues, varios captadores de energía eólica y que se van a poner en el norte del país, y ya quieren hacer también para la Ciudad de México, poder poner varios cerca de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, con toda esta experiencia que muchos ya han agarrado, yo siento, como estás diciendo, Xavi, que México, y no nomás México, muchos otros países, y al quien le hace falta una cosa de este tipo por toda la contaminación y por todo lo que tienen, es China. Claro. Poner todas estas fábricas a partir de energía eólica, a partir de todo este tipo de cosas, y no consumiendo todos estos hidrocarburos fósiles, puede hacer funcionar a muchas ciudades y pues poder, entre comillas, empezar a salvar el planeta. Yo creo que una manera de empezar, es mi punto de vista, sería empezar a planear con más rigidez. O sea, creo que meten más rigidez en la cuestión del transporte urbano. O sea, yo creo que gran parte de los problemas que tenemos generados aquí en la Ciudad de México es por el transporte urbano. Sí. Pues bien, amigos, nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Buenas noches, estamos en Elite Espacios, siglo XX, 1670 de AM Radio Anáhuac. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi. Estuvimos platicando sobre Masdar, esta gran ciudad, la primera ciudad en el mundo libre de hidrocarburos al 100%, una ciudad que se maneja pues por medio de energía eléctrica, energía solar, energía eólica, reciclamiento de agua, y pues hay mucho que decir. Creo que nos quedamos muy cortos en el tiempo, y pues seguramente vamos a tener un programa sobre esto. Voy a invitar a alguien especializado que nos pueda platicar un poco más sobre este tipo de ciudades y qué sería seguir planeando y qué sería el costo de planear una ciudad así en la República Mexicana. Voy a tratar de investigar a ver quién nos puede echar una mano. Sabit, cordialmente invitado como siempre, ahora sí exprimir a estas personas que conocen de muchas cosas de esto, ¿no? Sería muy interesante. Pues ahorita en siglo XX vamos a hablar de un muy, muy, muy famoso arquitecto. Su nombre es Charles Edward Janer Gris, mejor conocido como Le Corbusier. Nacido el 6 de octubre de 1887 en Suiza, una persona que vivió 77 años, falleció un 27 de agosto de 1965, muy cerca de los Alpes suizos, pero en la costa de Francia. Un arquitecto que realmente vino a cambiar todo lo que venía siendo la arquitectura, todos estos modelos arquitectónicos que se venían dando de finales del siglo XIX, que se empezaron a dar en el siglo XX a principios, y a él se le conoce pues en una gran parte como el padre de la arquitectura moderna. Así es. Fíjate que ese arquitecto es uno de mis papás favoritos. ¿Por qué? Porque pues tu papá te enseña, tu papá te consiente, y creo que él es un consentidor de la arquitectura, es un expresionista, como tú bien lo dijiste, de la arquitectura moderna, con sus colegas de esa época, que vale la pena mencionarlos, porque nada más de mencionarlos, mi alma se emociona, porque son los maestros realmente de la arquitectura, como son Frank Lloyd Wright, sí, como son Oscar Niemeyer, como son Walter Gropius, como es Álvaro Aalto, Richard Neutra, Mies van der Rohe y Theo van Doesburg. O sea, nada más de oírlos, te lo juro que siento que estoy vibrando la arquitectura. Sí, hay muchos de los que sí te mueven el tapete. Te mueven todo, ¿no? Y es igual, mucha gente va a decir, bueno, ¿quiénes son esos? Bueno, son varios arquitectos y nosotros como arquitectos seguramente pues por eso nos mueve, ¿no? Igual que a los músicos de repente, muchos músicos de repente pues escucharon, por ejemplo, ahorita de este señor que acaba de fallecer ahorita en marzo, el padre del rock and roll, quien creó el rock and roll, y el que no me crea, nada más que voltee a ver la película esta de Back to the Future y va a ver cómo efectivamente de ahí nació el rock and roll, ¿no? Exactamente, así es. Tienes toda la razón, Abraham. Entonces, fue algo increíble. Pero, bueno, pues a Chuck Berry, pues la música le pega, ¿no? Y a los músicos puedes llamarle Beethoven o muchos otros. Pero qué impresionante. Sí, no es impresionante. Además, podríamos decir que es un arquitecto transnacional, ¿no? Trabajó en muchos países como es Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, India, Japón, Suiza, ¿no? Que es su país de origen. También creo que su obra es una obra pues ya muy clásica. Es una obra que nos permite empezar a entender lo que es un espacio arquitectónico. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Desde su interior hasta su exterior. Por los espacios que él empezó a manejar y por, como tú dices, no nada más los interiores, la formación muy clásica que él empezó a crear y los exteriores que también empezaron a cambiar muchísimo. Todos esos estilos románticos, todos esos estilos tipo barroco, góticos y todo eso se vino acabando. Exactamente, se acabó. Empezó la nueva escuela, ¿no? Que es la escuela del siglo XX, ¿no? Además, te voy a decir otra de las situaciones. Las cosas más irónicas fue que muchas construcciones eran de piedra. Y él empezó a usar el concreto y el concreto armado, lo cual no era clásico y no era algo que a la gente pues le diera tanta confianza. No, y otra cosa muy importante dentro de sus espacios, no sé si te acuerdas, es que antes pues la arquitectura estaba hecha de cuartitos, ¿no? Y aquí él vino a hacer espacios, un espacio donde pasaban o sucedían diferentes actividades dentro de ese mismo espacio. Bueno, también te recuerdo que pues al él empezar a hacer también todo lo que era el concreto armado y todo, ya le daba más espacios, más amplitud. Más amplitud. A todos esos espacios interiores. Correcto. Y ahorita te puedo asegurar que si él siguiera viviendo y estuviera viendo los espacios que podría obtener con todo este acero con que ya, acero. Ya puedes alcanzar un espacio de 20, 25, hasta 30 o 40 metros de longitud nada más con el acero, pues haría algo maravilloso, ¿no? Claro. Volvería a reformar todo lo que es la arquitectura moderna. Así es. Sí, yo creo que entraría, él tuvo dos etapas, ¿no? Su primera etapa y su segunda etapa. Yo creo que podría entrar a una tercera etapa realmente de lo que es la arquitectura, ¿no? Yo creo que sí. Pues él, pues muy joven, empezó como arquitecto en los 20, empezó entre los 20, empezando los 20 y luego los años 30, fue cuando empezó a formar todas estas grandes ideas y empezó a darle al mundo entero algo, una arquitectura diferente, algo que pues realmente, ¿sabes quién me late que le hubiera encantado este tipo de arquitectura? ¿A quién? A Porfirio Díaz. Sí, pero él era más clásico en su... Yo creo que sí, pero era una persona que le gustaban las cosas modernas. Y yo creo que si él hubiera conocido a Le Corbusier y hubiera seguido como presidente o como dictador o como lo quisiéramos llamar, yo pienso que a lo mejor hubiéramos tenido otro tipo de proyectos y hubiera modificado parte de la Ciudad de México o parte del centro, claro, o parte de todo este corredor que es Reforma, hubieran cambiado muchas de estas construcciones. Pero fíjate que, a ver, tocaste un punto muy sensible, Abraham. Reforma estaba... o tenía varios edificios que estaban proyectados por arquitectos mexicanos de la época moderna, inspirados en estos maestros de la arquitectura. Entonces, existen todavía varios edificios que tienen este sello realmente de lo que es el modernismo y este sello de lo que planteaba Walter Gropius, de Le Corbusier, sí, etcétera, claro, ¿no? Claro, ahí claro. Están los edificios. O sea, sí, no estuvo quizás hecho un edificio directamente por Le Corbusier en México, pero se había una influencia muy grande en la escuela de la arquitectura, ¿no? Claro. Y fíjate, todos estos grandes edificios o que podían ser obras arquitectónicas. Ayer casualmente pasé por ahí de las 9 de la noche. ¿Qué te puedo decir? Me quedé con la boca abierta. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión platicamos en un programa sobre este nuevo edificio que se va a construir en la Glorieta de Colón? Sí. Y que va a ser uno de los más altos y todo lo demás. pues fíjate que me extrañó muchísimo ver que al a, ¿qué te puedo decir? 30 metros de donde está la Glorieta Colón, donde está este terreno, este predio que ya empezó la construcción, acaba de ser totalmente demolido un edificio. Y pues ahí hay un hotel que no quiero mencionar el nombre, que hace muchos años, pero muchos años era el... Se me fue el nombre. Ok. Bueno, voy a decir, ahorita es el Fiesta Americana. Ok. Ah, era el Fiesta Palace. Ok, ¿te acuerdas? Sí. Se quedó solito, porque ya alrededor demolieron, al lado de él... Acaban de demoler este gran edificio. Había un super edificio clásico. Sí, está baldío en este momento. Y ahorita está así. ¿Qué van a hacer ahí? No vaya a ser que a lo mejor también quieran comprar el hotel para demolerlo y construir todo este gran edificio que se planea y hacer a lo mejor un tipo de conjunto, ¿no? Claro. Y estaba muy bonito. Recuerdo precisamente este primer edificio que fue demolido ahí en la Glorieta de Colón. Que era un edificio de esta edad, de los principios de los 900, con este tipo de escuela moderna al principio. Recuerdo muy bien cuando fue el terremoto, este edificio tenía 12 pisos y demolieron 4 pisos y lo dejaron de 8 pisos, porque si no se iba a caer o exacto, todo este problema que hubo. Y la gente de ahí estaba diciendo, no, ¿cómo no? Y se armó una polémica muy fuerte si le podían o no le iban a quitar estos 4 pisos. Para que, pues a lo mejor, ¿cuántos años tiene el terremoto? Que ahorita ya está totalmente demolido y no lo conservaron como monumentos históricos. Que también, les recuerdo que por ahí pueden buscar nuestros podcasts. Tenemos otros programas sobre monumentos históricos. Que también, creo que tú también hiciste un programa con nosotros de monumentos históricos, ¿no? Todos estos edificios considerados así. Exactamente. Fíjate que también valdría la pena que nuestro público supiera. Digo, por ahí probablemente hayan algunos arquitectos. Pero, ¿qué es lo que cambió Le Corbusier realmente en la arquitectura? Tú ya mencionaste algo, Abraham. Ya no se hacían estos edificios góticos, estos barrocos. La fachada, uno de los elementos es que la fachada ya empieza a ser más sencilla, sin tanto recoveco, sin tanto ornamento. Lisas. Otro, las ventanas. Hay mayor tamaño de ventanas, horizontalidad, por ejemplo. Otro punto, por ejemplo, empiezan a aparecer las columnas, cosas que normalmente pues eran construcciones hechas a base nada más de qué, de puro muros de carga, ¿no? De piedra o de mampostería. Actualmente ya empiezan a haber algunos volados y empiezan a haber columnas. Eso es lo que empieza a dar el nuevo origen a la arquitectura moderna, ¿no? Aunque él construyó en muchos países, 7 países lo llamaban continuamente, y en esos 7 países tiene obras muy interesantes. Nada más, pues, por mencionarlos, son increíblemente, fíjate, tenemos 2 países que te pueden, 3 países que te pueden parecer extraños. Dentro de estos 7 países donde él hizo muchas obras, uno es Alemania, pues es entendible, está cerca, obviamente Francia, Bélgica, Suiza, pero te va a parecer, yo siento que un poco extraño, Argentina, por ejemplo. Uh-huh. En Argentina hizo mucha obra. Y otros 2 en donde más extraño es parecerse. Uno es Japón y el otro la India. Impresionante. ¿Qué decir, no? Así es. Le Corbusier construyó en la India muchas obras, no una, muchas. Claro. Porque estoy hablando 7 países donde hubo muchas construcciones de él. Pero hubo muchos otros países donde también hubo una que otra y pues al no llamar más de 2 o 3 construcciones, pues ya no le llamaron muchas obras, ¿no? Claro, sí, pero por como dices tú, se dieron varias obras. Fíjate que también está muy interesante que él cuando empezaba a hacer sus famosos edificios, donde ya eran multifamiliares, manejaba departamentos de 2 niveles. O sea, cosa que no es nueva de los famosos lofts que nosotros le llamamos de este claro, siglo, ¿no? Le Corbusier, estás hablando ya en el siglo XX, ya había hecho departamentos donde podía tener movimiento. Tenías la mitad del departamento abajo y la otra mitad en la parte de arriba. Y eso hacía que la arquitectura fuera muchísimo más rica también, ¿no? Con más movimiento. Claro. Claro, todos estos tipos de diseños, pues, como dices, muchos de los arquitectos modernos de estas fechas se han basado en la escuela de Le Corbusier y en otras escuelas que realmente aprendieron o nacieron de ahí. Exactamente. Uno de los secretos que le preguntaron una vez a Mario Pani, quien diseñó toda esta ciudad de Ciudad Satélite, dijo, ¿de dónde sacaste todo este plan urbano? ¿De dónde sacaste todas estas ideas? Y él mismo dijo en una entrevista que pues fue grabada, que yo llegué a ver hace muchísimos años, y dijo, yo me basé mucho en la idea de Le Corbusier. Claro. Sí, los maestros del modernismo mexicano definitivamente estaban basados en la escuela de claro, de Europa, Abraham Sabludowski, ¿no? Aprendió una parte con Pani y pues de dónde vino a salir. Así es. De Le Corbusier, ¿no? Toda sí, esta sí, gran sí, escuela. Sí, sí. Toda la escuela del Bauhaus, ¿no? Claro, claro, claro. Algo que realmente fue impresionante, lástima porque no hay tantas fotografías, pero me gustaría si alguien, se las voy a publicar, algunas que yo encontré, fue la creación del pabellón de Nestlé en la feria, en la Expo de París en 1927. Recordemos que cada año se hace una expo en diferentes partes del mundo. Sí. Y este pabellón, con él, en 1927 fue cuando sacó a la luz todo lo que él podía hacer, a pesar de que ya tenía 10 años construyendo, claro, con sus mismas ideas. Imagínate él con la tecnología. Es lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, con el acero y con todo este tipo de cosas. Entonces, hubiera hecho obras magníficas, ¿no? Claro. Pues así es. Bien, amigos, pues la verdad es que es un gran placer tenerte aquí, Xavi, con muchas gracias. Todos nosotros. Nos vamos a despedir ya. Pues muchas felicidades a todos estos adultos, jóvenes y todos, porque todos tenemos un niño dentro y pues próximamente en estos días ya tenemos el Día del Niño y pues fíjate, yo no tengo costumbre de darle regalo a mis niños en el Día del Niño, más que nada porque ya son jóvenes, pero se me acaba de ocurrir, les voy a hacer una gran sorpresa en estos días. A ver qué se me ocurre y el 30 de abril, pues por ahí se los voy a dar. Buenas noches a todos, amigos. Buenas noches. Esto fue Elite Espacios. Nos despedimos, el arquitecto Sabetay Palachi y el arquitecto Abraham Masri, de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.